escuché mi madre, dice mi amor. En collar de lágrimas dejo en tus manos un pañuelito, consérvalo mi bien, y en la lejanía siempre la bendición, la bendición. Una palomita en mi corazón, una palomita en mi corazón, hizo su nidito, nido de ilusión, hizo su nidito, nido de ilusión. Palomita conmigo creció, yo le di abrigo y le di amor. Esta palomita conmigo creció, yo le di abrigo y le di amor. Vino un palomo y se la llevó, y dejó un vacío de pena y dolor. Vino un palomo y se la llevó, y dejó un vacío de pena y dolor. Acabamos de escuchar un mosaico de Fox Incaico en las voces de las hermanas Siccho. Ellas nacen artísticamente en el año de 1988, en Radio Cristal, en el programa Buscando la Estrellita Cristalina. En la década del 90 deciden plasmar sus voces en un disco de 45 revoluciones por minuto con producciones Gama. Por distintas situaciones, las hermanas Siccho deciden separarse. Sin embargo, debido al afán de seguir con la carrera musical, Jimena decide continuar como solista y con el apoyo de la casa musical Novedades, grabó 2 CDs de cumbias. Seguimos, pero ahora se viene un ritmo más movido. Vamos a escuchar una bomba junto a Betty Germán titulada Tu Mal Pago. Adelante.

femenino está integrado por las hermanas Laura Eulalia y Mercedes Olimpia Mendoza Suasti. Empezaron a cantar cuando tenían 4 y 7 años respectivamente en su casa, ya que su padre era amante de la música y conformaba un dúo con el compositor ibarreño Luis Sánchez Peñerrera, autor del pasillo que acabamos de escuchar. Debutaron como aficionadas un año después en el teatro. Admiran al dúo Benítez Valencia y a doña Carlota Jaramillo como cantantes. Para finalizar el primer bloque de Entre Cuerdas y Tambores, escucharemos a la agrupación Poder Negro y La Bomba en Corea del Sur.

de sentirme el bien que me digas. Te quiero con el alma, tuyo en mi corazón. Anhelo que me ames y por doquier me sigas. Quererte es mi delirio, amarte es mi ilusión. Anhelo que me ames y por doquier me sigas. Quererte es mi delirio, amarte es mi ilusión. El San Juanito es un género musical de música andina que se baila y escucha en Ecuador, la zona andina del sur de Colombia, en Nariño y Putumayo, y en la costa norte del Perú, Tumbes y Piura. Comenzó a tener popularidad a inicios del siglo XX. Es un género originario de la provincia de Imbabura. El San Juanito tiene origen precolombino, es decir, existe antes de la conquista española. Para seguir más con este género, escuchemos a las hermanas Vadillo Baldión y el San Juanito Marujita Encantadora. Quiero que me maten pronto, quiero que me maten pronto. No me tengas padeciendo, no me tengas padeciendo. Marujita encantadora, Marujita de mi vida. Marujita encantadora, Marujita de mi vida. ¶¶ festejando estoy tu santo, con mi alegre San Juanito. Festejando estoy tu santo, con mi alegre San Juanito. Así, así, así, manchita, así. Así, así, así, manchita, así. Alzando tu pañuelito, alzando tu pañuelito. Así, manchita, así. Así, manchita, así. Quiero que me mates pronto, quiero que me mates pronto. No me tengas padeciendo, no me tengas padeciendo. Marquita encantadora, marquita de mi vida. Marquita encantadora, marquita de mi vida. San Juanito, a diferencia del pasito, es un género alegre y bailable que se ejecuta en las festividades de la cultura mestiza e indígena de la zona transnacional. El molde del San Juanito sirvió de base para que muchos villancicos se adaptaran a su ritmo, que encanta a todos los ecuatorianos. Ahora vamos con un mix de San Juanitos en la voz de Anita Lucía Proaño. Vamos a disfrutarlo. Amor, lo Acabamos de escuchar un mix de San Juanitos en la voz de Anita Lucía Proaño. Sobre el origen del nombre del San Juanito, el musicólogo ecuatoriano Segundo Luis Moreno conjetura que se debió al hecho de que se danzaba durante el día de los rituales indígenas del Inti Raymi, que a la invasión europea, los españoles hacen coincidir con el natalicio de San Juan Bautista el 24 de junio. Un día que he recordado muy bien por mí porque es mi santo. Algunos de los San Juanitos más conocidos por su ritmo alegre y festivo son Pobre Corazón, Esperanza, El Danto de Miquena, San Juanito de mi Tierra y Linda Magolita. Ese último, precisamente, vamos a escuchar en la voz de Luis Alberto Morán, así que disfruten la canción. ¡Adelante! San Juanito ecuatoriano posee y transmite alegría y emociones que motivan a los asistentes de programas y fiestas de pueblo urbanas a bailar formando círculos, tomados de las manos y girando de un lado al otro. Es muy común apreciar en las fiestas de cada ciudad comparsas que bailan al ritmo de estos alegres sanjuanitos por las diversas calles, haciendo gala de sus trajes típicos, costumbres y cultura que se transmite de generación en generación. Ahora escucharemos el San Juanito titulado Esperanza. ¡Hey! San Juanito es interpretado con instrumentos autóctonos del Ecuador, como el bandolín, el pingudo, la dulzaina y el rondador, así como los instrumentos extranjeros como la quena, zampoña, guitarra y bombos. En la actualidad existen diversas agrupaciones musicales que hacen uso de la tecnología musical moderna, como violines, bajos y guitarras clásicas con adaptaciones eléctricas y electrónicas para amplificar el sonido. El programa va llegando a su fin. Y el último tema musical del especial sobre el San Juanito es el Mosaico Chamisas. Adelante con la canción.